en Nicaragua. La lucha de Yelka Ramírez, madre de dos niños y hermana de una mujer asesinados por la Policía Nacional el año anterior en una supuesta confusión, continúa su lucha para que se haga justicia y por recibir una indemnización prometida por las autoridades. Esta semana, Ramírez, con apoyo de familiares y organizaciones feministas y de derechos humanos, realizó un plantón y denunció que desde hace meses la comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, ha ignorado sus peticiones de justicia y resarcimiento. Escuchamos el reporte de nuestro compañero desde Radio Universidad en Managua, Nelson Rodríguez. Yelka Ramírez, madre de los dos niños y hermana de la mujer masacrada en Las Jagüitas por la policía, se presentó junto a familiares y amigos a la sede de la Policía Nacional en Plaza El Sol para exigir respuesta a las cartas donde demanda el resarcimiento de los daños. Yelka exigió en la recepción hablar con la comisionada Aminta Granera, pero no le dieron respuesta. No sé que va a recepcionar papeles para después llamar. No, que me dé la cara porque no me voy a ir de aquí. Que me dé la cara. Hacen porque yo aquí me voy a quedar, están mis hijos, estoy yo, está la niña que quedó sobreviviente y voy a hacer huelga de hambre porque no me voy a ir hasta que me den la cara. No va a recepcionar papeles porque estoy harta de que recepcionen papeles y no me llaman. Esto no es de ahorita. ¿Cómo lo tomarían ustedes? Cuando nadie me da la cara y nadie me dice, sí, hombre, Yelka, vení, sentate aquí, te vamos a resolver. Esa es una burla en decirme, voy a reservar los papeles, los voy a guardar. Los voy a guardar y ahí te llamo. ¿Para qué me va a llamar si no vengo a pedir trabajo? Posteriormente, la comisionada Janet Jarquín salió a preguntarle sobre su presencia, pero Yelka le aseguró que ya no entregaría más cartas porque está cansada del boleo que le han hecho. No voy a dar papeles porque estos papeles los agarran y los botan. ¿A dónde están todas las cartas que yo le llamo? Vamos a comunicar sus decisiones a la prefectura. ¿Cuándo? Ahorita mismo. Al plantón asistieron además familiares y amigos, organizaciones feministas, así como miembros del Movimiento de Renovación Sandinista. Al respecto, la diputada suplente del MRS, Edipcia Dubón, dijo que llevarán al Parlamento una iniciativa de ley para que el Estado le entregue una indemnización a Yelka y su familia. Valorando qué podemos hacer desde el Parlamento, hemos visto la posibilidad de demandar una pensión de gracia y ver que por lo menos de un espacio como es el legislativo, se le pueda apoyar de alguna manera a Yelka. ¿Para cuándo estarían solicitando? En esta semana vamos a estar haciendo todos los trámites para solicitar la pensión de gracia para los niños huérfanos y para los hijos de ella, para ella, en el Parlamento Nacional. ¿Vamos a ser quién? Bueno, nosotros vamos, el MRS va a hacer la documentación, vamos a hablar con la gente del PLI y esperamos que todos los miembros del Parlamento se sumen en solidaridad con Yelka. ¿Piensan ustedes que los diputados sandinistas podrían apoyar esta iniciativa? Yo creo que los diputados sandinistas están en la obligación de apoyar esa iniciativa. Ante la falta de respuesta de las autoridades, Yelka y su familia se retiraron del plantón y aseguraron que van a continuar su demanda. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.